A ver. Me pregunto si me estoy escuchando bien, pero bueno, nada que hacer. Hola gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 el día de hoy. Como siempre, no como siempre. ¿Por qué digo eso? Este día domingo cubriendo el horario de Bombori nuevamente, ya que como muchos sabrán, Bombori dejó de existir hace un par de meses. Lamentablemente para algunos. Para otros como yo estamos bastante felices porque ¡ay! se acabó el peso de tener que decir que iba a volver, pero nunca va a volver, ya no va, así que lo comento puntualmente. Me presento, soy su querido amigo Haru, el día de hoy, día domingo 6 de marzo, intentando acompañarles y entretenerles este tranquilo día. En verdad hace... en la mañana estaba bastante fresco aquí en Santiago de Chile, ahora hace un poquito más de calor. En verdad, justo ahora, debería... empieza a hacer calor cuando estoy haciendo el programa. Es una mala suerte que tengo y... ay, nada que hacer. voy a empezar a mandar saluditos enseguida porque si no se me olvida. Saludos a Felipe Pérez Alvear, que ya está sintonizando a través de la página de AnimeNexus.mx, como la mayoría de ustedes, si no es por celular, porque sé que también se puede sintonizar por celular. Saludos para Elena GC, que también ya nos está mandando su pedido, reportándose. A Namoya también ya nos hace su pedido con dedicatoria JMCC. Esta vez no voy a, ¿cómo decir? Redondear en la pobrecita de Ana y el chico este, el... ¡Ay, Dios mío! ¡Galán! ¡Ay, Dios mío! También saludos para el Jordi, que también se está reportando aquí, ya nos manda su pedido, esta vez con algo de Asian. Yo sabía que ibas a pedirme algo de Asian, lo tenía pensado. También saludos para Hadley Mendoza, que también ya nos manda su pedido. Y Ángel Luis, que fue el último que los pide, un ending por ahí, que ya estaremos descargando. A ver, ¿qué puedo decir hoy día? Es que me pilló de sorpresa. El día jueves, que es el horario normal del Club 4 a esta misma hora, tenía mucha música preparada y todo se fue. Toda la musiquita se fue. Y como, no me quedó nada para el día domingo. Así que esta vez veníamos con algo improvisado. Venimos con un, como siempre, un bloque musical bastante extenso. Tenemos a Supercell el día de hoy con algo más rockero, no algo tan triste. Traemos lo nuevo de Chillamo, que es su nuevo álbum, Chillamo 3, que nos trae hartas canciones bastante alegres, angelicales las voces de estas chicas. También tenemos Draft King, que también es un grupo femenino. Este es el bloque femenino que tendremos el día de hoy, que dura aproximadamente 23 minutos, pero lo vamos a hacer por partes. Y finalmente School Food Punchman, que es un grupo conformado, pero es una fusión, pero igualmente la voz es femenina, con Jen, que también los tenemos escuchando el día de hoy. A ver si no me olvido. Ahí también saludos para Julio Mármol, que se acaba de reportar, ya mandó su pedido también. Saludos para ti. Denme un segundo, chicos, chiquitito. Déjenme contarles lo que les tengo preparado hoy día. También tenemos un bloque masculino. Entonces, aquí va lo que decía con el bloque extenso con Ana. Hoy traemos Back On con su nuevo álbum, que es Back of the Future, que es un álbum bastante rockero, bastante entretenido, bastante movido, y lo estaremos escuchando el día de hoy. También nos iremos con los chicos de Back Number. Vamos con muchos Back hoy día, con dos cancioncitas de ellos. Un Fools, que se me olvidó ponerlos el día jueves, que tienen un temazo que se llama Born to be YY, que es movido, y se me olvidó. Y finalmente vienen los chicos de Rocky Spunk con Oh Yeah, así que ahí vamos a estar escuchando mucha música el día de hoy. Como siempre, puede mandar su pedido a través de los siguientes medios. Si está en la página de AnimeNexus.mx, se va a la parte superior, rellena el formulario donde dice Zona de Envíos, mete ahí, rellena el formulario y lo envía. Intenten, por favor, ser ordenados con sus ideas, porque a veces me escriben muy rápido y como... Y yo quedo así como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No entendí. Entonces no puedo buscar las canciones. Si se puede, relajadamente, vayan lentitos. Si igual, en verdad, hoy dejé bastante bloque para que usted mande su canción y la pongamos. Mándela tranquilamente, escríbalo bien. Si puede buscar quién es el autor, si es que puede buscar un link de descarga también, hace el trabajo más fácil. Todo sirve. A ver. Si no se me olvida. Ya. Ahora el tema del día de hoy. Porque ahora sí, el tema del día de hoy. No me pierdo. Hoy no me voy a perder. Ya, la pregunta del día de hoy, gente, para ustedes, es como un día normal domingo y no hay que buscar mucho que hablar, mucho bla bla. Vamos con un temita bastante simple, que es el siguiente. Pregunta, para ti, fan común y corriente, que se encuentras normalmente como en México hace dos días, en una expo anime. ¿Qué ha sido lo más raro que has visto en alguna expo o feria anime? Esa es una pregunta súper fácil de responder para todos ustedes, así que espero que lo comenten. La pregunta se responde de la siguiente manera. Si quiere participar en el programa, puede ingresar al Facebook, donde dice... Bueno, ahí sale un pequeño banner de Facebook en la página de AnimeNexus.mx. Se mete, lo manda directo. Nosotros lo agregamos enseguida. Y puede comentarlo en el post correspondiente. Si no me... Se me olvida. ¿Quién se unió recientemente? Mika-chan, saludos para Mika-chan, que se acaba de unir al grupo. Bienvenida al grupo. Ves que ando divagando el día de hoy y en verdad ando bastante relajado. Muy, muy relajado. Muy, muy, muy, muy relajado. En verdad ni siquiera sé si la música de fondo se escucha bien, así que... Me tienen que perdonar. Ando muy, muy, muy relajado. A ver... estaré leyendo los comentarios enseguida, pero... Primero quiero pasar, ya que hay tanto pedido, en verdad sí hay mucho pedido, pero quiero hacer el blog enseguida. vamos enseguida con el bloque de pedidos, porque si no, después el programa se me desordena y jodo. Vamos con 4 pediditos. El pedido de Felipe Pérez Alvear, que los manda Seitaku Nahon de After Age. Si no me equivoco, esto es un ending. No es un ending, no. Es... creo que el opening. Sí, creo que el opening de Tokyo Ghoul, de la segunda. Que es bastante lento. La canción no se me puede olvidar. La escuché muchas veces. Vamos con eso. Seguimos con el pedido de Elena GC, que nos manda Heaven in Blue de Calafina. Que ya lo tenemos listo. Sí, el ending de Tokyo Ghoul. Sabía. Pero... ¿es un juego? No, sí sale. Estoy seguro que sale. Sale por ahí. Ana Moya nos pidió Back On. Lo pidió Infinity de Back On. Que también lo estaremos poniendo enseguida. Con dedicatoria a su JMCC. Que luego también estaré nombrando cuando lo ponga. Porque hay que recordarle al tipo este. Con el pedido del Jordi, que nos pide Planet of the Apes de Asian Kung Fu Generation. Y no se me olvida nada, ¿verdad? No se me olvida nada. Así que estamos yéndolo con esos pedidos, gente. Espero que les guste, disfrútenlo. Stop música. Tiene razón, esta canción no es de la serie, es del juego. Mira aquí, volado estoy yo. Tendré que descargarlo. Entonces vamos con el siguiente pedido, que es de Elena GC. Espérate, Felipe, que te lo pondré seguida. Vamos con esto, que es de Calafina, Heavenly Blood. I'm not afraid to die. Pero qué bloque musical más extraño. Lo único que voy a decir, gente, bueno, gente. Por Dios. Ya hemos vuelto después de. Sí, sus pedidos. Que en verdad, como que mandaron una canción y mandaron la otra y como que no calzaron nunca. Nunca calzaron los géneros. El último bloque. Este de Asian con Bacaman pudo haber. Ay, chocado un poco. Un poquito, pero no mucho. Ay, por Dios. Ya tengo sus canciones, tengo más cancioncitas, más, quedan tres más, y en verdad hay muchas más, pero bueno, no hay nada que decir. Vamos con el tema, perdón si ando muy divagativo hoy día de hoy, ven, hago, ando muy divagativo, ven, y con la lengua en rebozo, pero bueno, comentamos el tema del día de hoy. Lo repetimos, en verdad, dice lo siguiente. Pero usted es fan común y corriente, el chico que va a las expo de anime. ¿Qué ha sido lo más raro que has visto en alguna de estas? Aquí ya los comentan algunos. En verdad, saludos para Antonio Cruz, que ya estaba comentando por aquí, algo por ahí, por ahí, por acá. A ver, el primer comentario dice Felipe Pérez Alvarez, dice uno ve de todo, que ya empieza a parecer todo normal. Supongo que lo típico de esos tacos gordos, gordos, todos sopeados, o sea, sudados. Si es que no sé si se entienda en otros países, pero sopeado es como, sudado, está con la polera con manchas, así que, bien asqueroso. Creo que eso cuenta como raro o común. Yo creo que ya cuenta más como común. Es normal verlos. Es como, si no está él, es como no ver al Deadpool dentro de algún evento donde haya cosplay. Debe haber un Deadpool, si no es un pecado. Es un pecado concebido. A ver. Antonio Cruz, digo, Ángel Luis dice lo siguiente. Pues creo que fue ver un Barney medio drogado con los ojos rojos. Ya no tiene foto, dice aquí, ah, se le perdió. Un Barney en la pasta en sí. Así lo definamos. Barney en la pasta. La pasta, mijo, la pasta. Julio Barney dice lo siguiente. Lo más raro que he visto en una expo anime fue un hombre de 40 años que hizo cosplay de Taiga. Ahora la pregunta, ¿era tsundere o no era tsundere? Buena pregunta, Felipe Pérez Almeida. Es como, ¿era kawaii o no era kawaii? ¿Era como este viejito que sale con Lady Bird o no? No me acuerdo cómo se llama el señor este. Decía el viejito kawaii en mi tiempo, pero bueno, no sé cómo se llamara. Horasan dice, ayer unos 10 o 12 niños de 9 a 15 años corriendo a un pobre tipo que hacía cosplay de Kakashi. Ay, por Dios. Espérate, los chicos estaban corriendo al sujeto o el sujeto estaba corriendo a los chiquillos. Porque si era al revés, pues llamen a la policía, por favor. Que. Ay, por Dios. Demasiado abuso infantil, por Dios. Demasiado. A ver. Saludos para el José, que ya también está por aquí. Ya. ¿Cómo están? Dice saludos. Lo más raro que he visto en una convención, ya te lo he contado. ¿Y qué era? Que no me acuerdo. No tengo memoria fotográfica. Me acuerdo así. ¡Pah! No la tengo. A ver, esperemos que termine el comentario. José, apúrale. Apúrale el comentario. Apúrale. Que si no lo leo después y ya al final. Al final, al final. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A todo esto, ya tengo más pedidos por el tablero de pedidos. Son los siguientes. Son dos. Uno de Edgar de Venezuela. Dice lo siguiente. Bueno, me gustaría que pongan los openings de Bleach. El opening 11, el 14, el opening de No Game, No Life. Ay, tranquilo, mijo, tranquilo. Ponemos un pedido. Y si es que nos sobra tiempo, ponemos otro. Pero con que sobre tiempo es como no creo. Y si pueden, por favor, manden un abrazo a los venezolanos. Saludos para todos ellos. Saludos para Venezuela. A todos los hermanos de este querido Edgar. Muchas gracias y espero que pongan la música. Gracias y buenas tardes. Son tardes. Ah, sí, porque son tardes. Miren, estoy completamente perdido. Y CJ21 de Ecuador nos manda otro pedido que los pide Ring Your Bell de Calafina, que también lo estaremos poniendo. Aquí lo veo. De a poquito, de a poquito. Aquí, ahora Sam me comenta el tema. Los chicos corrían al sujeto. ¡Ay, pinches niños ratas! Lo tuvieron entre los nenes y los padres de los nenes como 2 horas sacando fotos. Creo que después de eso fue al baño a sacarse cosplay. Pobre tipo. Pobre tipo. Entonces después uno, ¿por qué no hace cosplay? Bueno, porque la gente lo persigue como imbécil. Pobre, pobre señor. Pobre señor. A ver. Aquí, ahora sí los comento el José. Dice lo siguiente. Una vez en la TNT vi un par de hombres semidesnudos unidos con cadenas el uno al otro. No, tenían taparrabos, uno iba de verde y otro rojo. Sí, Mario Luigi ya oye. ¡Ay, qué asco, no! ¡Qué asco! ¡Ah, sí me acuerdo! ¡Ah! Lo comentamos creo que después de un programa. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, pero bueno! Nada, nada, nada. Aquí, continuamos con el tema, con más comentarios. Jaila Mendoza, solo para él, nos comenta lo siguiente. Dice, no he asistido a muchas expos, generalmente me entero que hubo uno cuando acaban. Pero la única que llegué estaba en un grupo de chicas haciendo coreografías de K-pop. Luego apareció Deadpool y comenzó a bailar con ellas y dirigirlas. Deadpool es el que manda las expos, lo único que digo. El Deadpool es la persona más loca que hay en la expo. Usted sígalo, sígalo, persígalo. Por ejemplo, mi situación más extraña en una expo anime ha sido ver dos Deadpool de semidesnudos. Y en verdad estaban borrachos, estaban... Ni siquiera se sabían sentar en las sillas, se perramaban. Hacían poses, en verdad todavía tengo las fotos, luego las voy a publicar. Luego. Así que me alcanza tiempo y... ¡Ay, el tema de los pedidos! Ángel Luis dice... Ah, no, bueno, no cuenta. Orphan, de los chicos de Yorosuya, también nos está comentando el tema de día de hoy, saludos para él. Recuerden, gente, sintonizar el día lunes, a ver si me acuerdo del horario, porque, ay, soy pésimo con los horarios. En Chile me puedo acordar, pero bueno, es mejor darlo a todos. A las 17 horas, centro de México, Yorosuya en los días lunes. 20 horas aquí en Chile, sí, 20 horas. Así que no se olviden de sintonizarlo, un programa muy entretenido, comentan muchos temas. Siempre comentarios chistosos, críticos, que siempre está bien. Y buena musiquita como siempre. Por Dios. Dice lo siguiente, no pues solamente he ido una vez a una convención con mis compañeros del programa. Pero lo raro pasó de regreso, había un medio taiko metalero en el transporte, todo vestido de negro con las uñas pintadas, y empezó a cantar openings como si nada. Suele pasar. En verdad tengan cuidado, gente. El problema no es en sí la expo, porque la expo normalmente hay guardias y vigilan a la gente que entra o las tonterías que hacen. Pero afuera, por ejemplo, en estaciones de metro o autobuses, queda la... ¡Oh! Ahí están los tipos. Gracias por tu comentario, Orphan. Estoy divagando hoy día con una manera absoluta. A ver, déjenme darle like a todos los comentarios para saber cuál leí y cuál no, porque luego también empiezo a leer de nuevo una y otra vez. Elena GC nos comenta también el tema. Dice lo siguiente: lo más extraño que he visto es a un señor con barba haciendo cosplay de Misty. ¿Qué mierda? ¿Qué? Espérate, ¿qué? Cosplay de Misty, no, qué asco, no. Aunque era bastante buena onda y siempre decía que sí cuando le pedía fotos. Bueno, ¿cómo definirlo? Debe tener una personalidad del porte de un buque para disfrazarse de Misty y tener barba. Ay, Dios mío, gracias por tu comentario. Eso sí que es bizarro. Y así, porque luego lo comentó Razón de nuevo, lo de los chicos que persiguen al pobre cosplayer de Kakashi. Ay, pobre tipo. A ver, si no me pierdo, porque estoy bastante perdido el día de hoy. Más perdido que nunca. Dios mío, qué perdido estoy. A ver. Los pedidos de Ángel Luis están listos. Ángel Luis, Julio Mármol y Orphan están listos. Y ahora tengo que agregar el pedido del José, que me pidió Ringo Mogire Beam de Kenji Otsuki. ¡Ay! ¡Ven! ¡No! ¡Maldita dislexia! Me está atacando el día como nunca. Así que ahora nos vamos con los pedidos. Esto es Anemone para Ángel Luis. Vamos y volvemos. Oh, escuchando Club 4. Yeah. 君だけ、それだけは離さない。どんな時でも。 Radio Animex. escuchando Club 4. Gente, hemos vuelto después nuevamente de ese otro bloque musical de pedidos. Espero que ya hayan quedado bastante conformes porque ya les puse todos los pedidos. Cabe destacar que el pedido de Cinti de México, mandado por esta ley de pedidos, no lo voy a poder poner porque ya avisé tanto por el grupo que no me has pedido porque yo tengo una hora preparada de música y me gusta cumplir con los horarios que tengo, así que ay, perdónenme. Se me olvida. También el tema ya lo damos por terminado porque ya pasó la hora y ya la gente ya no comenta el tema, así que no vamos a leer más, así que nada que hacer. Pero como siempre, ya les había dicho, ya tengo preparado el bloque musical preparado, así que yo creo que ya vamos a empezar enseguida. Vamos con esto que es de Supercell, esto es J-Ho-Ha-Ho. Seguimos con más música, gente. Espero que les haya gustado ese tema de Supercell. Ahora vamos con lo prometido: Ulfus, Born to Be Wild. Bye. escuchando Club 4. Vamos con más, como ya vamos bien al hilo, vamos con esto que es de los chicos de School Food Punishment, GN. We'll be right back. Y seguimos con este bloque musical bastante bueno. Vamos ahora con lo prometido, Back On, con Back of Future. Even the tomato. again. Oh, the yost of the man will pass away. Chikarani Kale, shit, and I'm in the masquerade. Kane motome, but I'll just me for the parade. También lo prometido el día de hoy fueron las chicas de Chichamo, así que vamos con este temita. Bueno, vamos con dos temitas. Esto es Nakaniwa no Shoujotachi. Sound. Y seguimos con Chichamo. Esta canción se titula así: Ikiru Year. Seguimos con más música, gente. Algo más alternativo. Vamos con Back Number. Let's go. Seguimos con más de Back Number, esto es de Eijutsu no Blues. Saludos para Alphonse Ávila, que ya se está reportando aquí en el grupo. Seguimos con más música, gente, por supuesto. Saludos para Gabo Zavala, Alphonse Ávila y Jen Ruiz, que se acaban de unir al grupo de Bombori. Si usted quiere un saludito, puede hacerlo a través de el tablero de pedidos o Facebook. Vamos con más Chichamo, esto es Onakuro. Tsugeta. Radio Anime Nexus. Bueno, gente, seguimos con más y más canciones. Ahora vamos con un temita de las chicas de Draft King. Esto es Hey Me Love. Y antes que todo, antes que se me olvide, la pequeña Ana Moya nos manda un saludo para su JMCC. Dice lo siguiente: a pesar que lo vi hace poco, lo extraña mucho y que lo ama de todo corazón. Y espera compartir una vida juntos y luchar por su amor. Así que un saludito para Ana y JMCC. Vamos con más música. Ahora vamos con los chicos de Rock is Punk, que muy pocos temas tienen, pero bueno, todos son buenos. Esto es Oh Yeah. Let me hear you scream. 界で構成グラビティアよスクリーン不安を掃除しに帰るんださあ今こそステンダップ今ならまだ間に合うさ何かが動き始まるこの衝動がそばにフォーカスだろうよ Ready, go, set, go Saludos para el Sensei, que ya se está reportando aquí. Saludos al Sensei Inuyasha. Y para mandar un saludo como se debe, también con una canción. Esto es Radio Circuit Cool. Oh, Para darle fin al programa del día de hoy, gente, primero decirles muchas gracias por sintonizar Club 4 el día de hoy, solamente aquí por Radio Anime Nexus. Muchas gracias, muchas gracias. Los despediremos este programa con un poquito de jazz, con esto que es de los chicos de RM Jazz Legacy. Esto es African Waiter. Los vemos el jueves a esta misma horita, a las 1 pm hora del Centro de México. Bueno, gente, sin más que decir, gracias, nos vemos. Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus.